poco raro. Está en tu patrullero, andas arrodillado. Se comenta por ese que sos un refugiado. Es que en la comisaría, en fiestas al comisario. Andas arrodillado. Se comenta por ese que sos un refugiado. Es que en la comisaría, en fiestas al comisario. El salchichón.